bienvenidos y bienvenidas. Todo un clásico para abrir esta edición de hoy, el giroscopio musical. Always the Sun es una canción de los ingleses The Stranglers, canción publicada en 1986 y que se incluyó en ese álbum titulado Dreamtime. Es una canción de esas que llamo emotivas, esas canciones que te hacen sentir, en este caso para mí, pues positividad y optimismo. Pues sobre eso va a girar el programa de hoy, canciones emotivas, como es esta otra de Eddie Brickell junto a sus New Bohemians, que debutaron en el 88 con este, con un disco en el que se incluye este What I Am. Is When the Time is Over. Y es que para tener esas canciones ahí a mano, para escuchar en determinadas ocasiones, pues tampoco hay por qué irse 40 años atrás. También ahora se hacen canciones de esas que te llenan. Para mí, una de esas es esta que acabamos de escuchar a cargo de una banda británica, Gian Killers, un disco reciente de 2024. Una canción con aires, eso sí, noventeros, y con esa estela ahí como de libertad. Pues seguimos en esta edición de hoy con una docena de canciones para mí emotivas. Ahora, otra vez retomamos los 80 para escuchar un fantástico álbum, Rattlesnakes, el debut de Joy Cole and the Commotion, una brillante canción de jungle pop titulada Charlotte Street. When a sense dial's not alone, she said, you know how to spell audaciously. I could tell I was in love, and so I forced a smile contrary to my style, and she looked into my eyes. She said, you want to go to heaven, or would you rather not be saved? Here comes my train. I'm on my way. Oh, will you not see? I don't need your sympathy. I won't read your poetry. Oh, sweetness, please. Back to a basement flat, which was down on Charlotte Street. Though it was never my intention, though we were not intense, not least because, well, if you must just take, then I'm a piece of cake. That is what she said to me. And so I gave myself to her charity. Well, at least that's how it seemed. Here comes my train. I'm on my way. What got into me? I don't need your sympathy. I won't read your poetry. Oh, bittersweet. When I was distracted, yes, those were precious times together that we wasted. Now I'm working hard for my union card. I must be leaving Charlotte Street. Though it was never my intention to stay so long, so long. Soul around, I wanna dig into my guitar, bend the blues

Ahí estaban a dúo la australiana Courtney Barnett y el estadounidense Kurt Bill, que hicieron en 2017 un disco juntos, Lotus y Lights, en el que se incluye este melódico Over Everything, otra de esas canciones y que a veces recurro, parecida a esta otra, Midlake, en 2006 hicieron esta maravilla de disco en el que incluyen este adictivo Head Home. Be around, the day must Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with abandonment and love. Now the ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my head, you in my Vaya que recuerdos, ¿eh? Fisherman Blues, Mike Scott en 1988 lanzaba este icónico disco de folk rock, de esos que escuchaba yo ahí de principio a fin una y otra vez y que aún sigo escuchando en determinadas ocasiones. Pues vamos a seguir hoy con canciones emotivas, al menos para mí, en esta edición de Giroscopio Musical. Ahora nos vamos a quedar con Bruce Springsteen y otro gran disco en la historia del rock, el archiconocido Born in the USA. De él, pues he escuchado una y otra vez, y de vez en cuando lo hago, este Downbound Train, no sé, su música y su ritmo es como que me imprimen fuerza. Cross ties working and a rain. I don't feel ¿Cuántas veces habré dicho eso de hago círculos con humo? Los 0091, he de confesarlo, es una de mis formaciones españolas preferidas. Esto era 1989, un discazo, 12 canciones sin piedad. Y este En el laberinto se convirtió en una de esas a las que recurro en determinadas ocasiones. Muchos ánimos y fuerzas lo que me transmite esta canción. Y otra española que vamos a escuchar, estas canciones emotivas, ahora más reciente, música para adultos. Él es Joe Crepúsculo. Aquí molando, todo forma un tejido real que nunca nadie va a romper. Esto es música para adultos que no puedes comprender. Como yo antes no podía comprender, así es. Esto es música para adultos que no puedes comprender. Como yo antes no podía comprender. Left to run. There was a time when we'd go bouncing off the planes, but I hate to hear the whistle off the train. Next thing you know, they'll want your pistol and your tobacco. Come on, got a piece of 44 on fire in my chest. Out here on the mesa, I will rest. If you could hand me down that whiskey from my side. Camerado, yo no sé a vosotros, a mí esta es de las que me dan paz y tranquilidad. Una canción que se quedó fuera del disco Sailing to Philadelphia del año 2000 de Mark Knopfler. Y eso sí, se publicó como single. Pues canciones emotivas que transmiten hoy en esta edición de Giroscopio Musical. Ojo, no son estas canciones que hemos escuchado, pues ni las mejores, ni las que más me gustan, ni las más añoradas, ni las más escuchadas, ni nada de eso. Son solo canciones pues que todos tenemos y que echamos mano en determinadas ocasiones, pues porque, no sé, nos producen esa paz emocional que en determinados momentos necesitamos. Estas son solo unas pocas de las mías personales. Nos vamos a despedir con Matt Benninger, One More Second. Es otra de esas canciones que también me produce mucha paz y tranquilidad. Así que nada, hasta una nueva edición de Giroscopio Musical. The last time we were together. Lately it feels like forever. And the way we talked last night, it felt like a different kind of fight. Don't lie to me, you know that I believe you. Always in love with someone, if it ain't me, come on. Just give me a little more time, give me a little bit of warning. Baby, I'm gonna be fine when I figure out where I'm going. Tell me what you're doing here. Don't be cruel. If you're leaving me, just do it right here. 'Cause it